A ver si podemos ir por un mundo nuevo, che. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mareado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol. Provocan el mundo nuevo. Fantasma me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguna. Moderna se despierta una vez más. No sabe que está sitiada, ya no sobrevivirá. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. La rodean nuevos seres de dureza incomprensible y negocian en una mesa sus aventuras horribles. Brillo en ojos malignos, aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para las huestes del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios para los que seremos más. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. Alcalde Mixel de Lomita, buenos días. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo te había llamado antes para hablar con Avelino Tejada, ¿puede ser? Me habían dicho que lo iban a consultar con el jefe. Ah, bueno. Me aguardo un ratito, si no voy a hablar con el jefe de guardia. Sí, cómo no. Me aguardo un momento, señor. Ya sí, le aviso. Sí, cómo no. Estamos llamando a la alcaldía de Las Lomitas. Sí, buenas, oficial Manchuti, ¿le tiene? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo, Fernando, que bien. Te había molestado antes. ¿Cómo estás? Sí. Hablé con mi jefe. Sí. Por el momento negativo, pues nosotros tenemos que tener una autorización judicial, una orden sí. judicial. Donde pero ¿por qué? Si él no está incomunicado. Lo que pasa, señor, es que no está incomunicado, pero hacia los familiares y todo eso. Sí. O sea, no hay ningún... Nuestro horario también no es un horario apto para hablar, porque ellos están todos... Tenemos mucha actividad y están sí. todos en sus respectivas... celdas, ¿vio? Lo que pasa que, en realidad, lo que dice la ley no es que está comunicado para los familiares e incomunicado para todos los demás. No. Él recibe visitas y sí. nosotros lo estamos llamando, deberíamos ser tratados igual que un familiar, me parece, y deberíamos poder charlar con él. Si no, está incomunicado. No, pero, o sea, esas son las directivas que tengo. Uh-huh. Por el momento no. ¿Y no podremos hablar con tu jefe? Y él en este momento volvió a salir. O sea, no. Ah, sé. Bueno. Bueno, de nada, te agradecemos. Igual, decir a tu jefe que decimos nosotros que Fernando, periodista de la Red Nacional de Medios Alternativos de Buenos Aires, uh-huh, que si no podemos charlar con él, está incomunicado. Yo entiendo que él recibe visitas, pero también debería poder recibir llamados telefónicos con total libertad, más allá de su condición de detenido. Uh-huh. No pueden seleccionar ustedes a quién recibe. Él tiene que decidir a quién recibe y a quién no recibe, no ustedes. Uh-huh. ¿Mm? Te agradecemos. Sí. Bueno, listo. A ver, así son las cosas, ¿no? La policía decide a quién puede recibir a Avelino Tejada y a quién no. No debería ser así. En estos momentos allí. ¿Cómo, Luis? ¿Quién será el jefe de guardia que está en estos momentos allí? Sí, no, pero además no es una cosa que la policía pueda definir a quién puede recibir un detenido, no. O sea, los detenidos reciben visitas y... o no reciben visitas, digamos, pero no reciben las visitas que ellos quieren, ¿no? No, seguro. Bueno, pero así es como también cambiaron de abogados. Quiero aclarar una cosita, porque allí se generó una confusión. Cuando charlamos con Agustín Santillán, él nos ratificaba que los presos estaban en huelga de hambre. Cuando charlamos a la comisaría, la oficial Monchuti, creo que dijo, decía que no estaban en huelga de hambre. Vamos a pasar en limpio la información. Según informa en su blog, librerita.blogspot.com.ar, Rita Venturino, la huelga de hambre va a empezar mañana viernes si es que no son liberados. Es decir, lo que han dado a conocer quienes Avelino Tejada puntualmente, es que si mañana no son liberados, van a comenzar una huelga de hambre. Eso es lo que informa Rita a través de su blog, librerita.blogspot.com.ar, que maneja buena información al respecto, aunque a veces se enoja con nosotros y no debería. Está claro entonces la historia, ¿no? Mañana, si no son liberados, van a comenzar una huelga de hambre, tal cual hablamos con Agustín Santillán. El desfasaje vino porque él había entendido, y nosotros también, que empezaba, que ya estaban en huelga de hambre, ¿no? Esa es la cuestión. Pero vamos a seguir con el tema, porque en el día martes se realizó en el Congreso una jornada pública que, convocada por la FUBA. La FUBA tenía, la Federación Universitaria de Buenos Aires, tenía algunos estudiantes realizando una pasantía en Formosa, y en ese contexto filmaron algunas de las cuestiones que tienen que ver con la vida de la comunidad, y después terminaron siendo reprimidos cuando se manifestaron después de que ocurrió el hecho allí mismo en Formosa para intentar que liberaran a los detenidos. En esa jornada del Congreso, además de, obviamente, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, estaba Félix Díaz, que charló con Paulo Giacobbe. Escuchamos el audio. La verdad que para nosotros es como una nueva movida por parte de algunos jóvenes de la FUBA, que hizo nuevamente visible la situación que estaba como silenciada por varios tiempos, y creo que es un momento para poder hacer algo, y hacer algo más concreto para que esto no se siga haciendo con los pueblos indígenas. Yo creo que hablando con los legisladores y con los estudiantes, organizaciones sociales, porque esto no se trata de una puja electoral, sino se trata de la vida misma, que tenemos que garantizar que los pueblos indígenas tengan posibilidad de pensar libremente, trabajar tranquilamente, para que sus territorios estén garantizados a través de las cuestiones jurídicas, porque esto no es algo nuevo, sino venimos soportando hace muchos años, y no queremos que se siga repitiendo esto del encarcelamiento de unos hermanos y después salimos a gritar. Esto no tenemos que permitir más, así que para mí es positivo la participación de muchos jóvenes, porque ellos lo que tienen la fuerza y la capacidad de movilizar, porque son jóvenes que tienen muchas ganas de cambiar

diputados de que entraron recientemente, por ahí los del Frente de Izquierda, no hay eco para contar estas cosas en el recinto. Estas cosas se hacen en el anexo, se hacen a modo de conferencia, se hace con el apoyo de los organismos de derechos humanos, ni siquiera con los organismos de derechos humanos, con algunos integrantes de organismos de derechos humanos que se suman a denunciar lo que está pasando en los territorios con las diferentes comunidades indígenas que no cierran filas con el gobierno, porque la cuestión pasa por allí, ¿no? Los que cierran filas, alguna cuestión reciben. Los que no, lo pagan con causas armadas, con cárceles. Esto no es una opinión. Esto es un dato objetivo. Basta con recorrer la realidad, y si querés buscamos comunidad por comunidad y te vas a encontrar con comunidades que tienen radios, con comunidades que no tienen radios, con comunidades que tienen que reciben bolsones de comida y con otros que no reciben bolsones de comida, con comunidades que reciben palos y con comunidades que no reciben palos. Exacto, exacto. No hay una política de Estado. La política es le doy a los, ¿cómo era? Para el amigo, ¿cómo era? La del general. Para el enemigo nada. No, para el enemigo ni justicia era. Para el enemigo ni justicia. Sí. Bueno. Lo dijo él, no lo decimos nosotros. No. Bueno, Luis, ¿no, nos vamos yendo? ¿Te parece? Nos vamos yendo. Yo estoy aprovechando, sí. No sé si habrán notado que en la última etapa, los últimos temas que musicalizamos, aproveché que Uge ya no está en el estudio. Creo que fue notorio eso. Así que les propongo terminar con un tema que a mí particularmente me encanta. No me parece una gran banda Oasis, pero sí me parece que este tema está sin dudas entre por lo menos los 50 mejores temas de la historia. Yo sé que va a parecer una exageración, pero bueno, va en gustos personales. Exacto. Así que nos vamos con esto, que vendría a ser, no lo voy a decir en inglés, y en castellano más o menos, vendría a ser algo así como no puedo mirar para atrás con odio o con ira, una cosa así. Vendría a ser este tema de Oasis con el que cerramos en Enredando las Mañanas. Nos encontramos mañana, la seguimos mañana desde el estudio de La Caterva. Hoy estuvimos en el Víctor Basterra de La Retaguardia. Chau, Luis. Chau, chau. Nos vemos. You've seen